Hoy Jesús es el puente y el guía y la luz. No hay mayor osadía que no querer hablar de María, ella que le dio cuerpo y voz al propio Dios. Hermanos, nuestra Madre nos ama. ¿Por qué tenemos que callarlo? ¿Por qué hay que negarlo? Al contrario, digámoslo a todos. Todos somos cristianos por la Madre de Dios, que quiso y fue fiel al Padre, y de su virginidad, Dios Espíritu Santo hizo su altar, y en él, en María, posó su alma. Y Dios se formó en esta graciosa mujer que dicen que no hay que venerarla. ¿Cómo no vamos a venerar el vaso que contuvo la sangre del Cordero degollado? Tú, vente conmigo, amigo mío. Vamos a decirle a María, te amo, te amo, te amo, te amo, mamá santa. Y quien no quiera oírlo, que se vaya. Pero nosotros a repetirlo, todos a una. María, Madre de Dios y nuestra, te amo, te amo, te amo. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.